Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS. Ruego el favor de silencio, porque se trata de obtener tiempo para decir las cosas que tengo que decir. Hoy les doy una alegre bienvenida a todos nuestros oyentes y claro, un especial saludo a los niños y las niñas de las veredas El Caguán, Caguancito, Nuevo Horizonte y Majo, así como también a sus familias, deseándoles que estén muy bien el día de hoy y damos inicio en esta nueva emisión del programa radial educativo Me Suena Mi Vereda. Buenos días, profe Andrea. Qué rico sentir su alegría y buen ánimo. Yo también saludo a todos los niños y niñas de las veredas participantes en esta gran misión. Buenos días, Lucía. Usted lo ha notado, estoy muy pero muy feliz porque hemos avanzado mucho en esta misión de descubrir en nosotros el talento de la escucha atenta y todos los usos que podemos darle. Pues, profe, hoy vengo motivada también. Y como es costumbre, vamos a repasar rápidamente lo que vimos en el programa de la semana pasada. Primero, recuerdo que usted nos contó un cuento sobre el mono aullador y de cómo se pudo registrar su sonido por medio del fonógrafo. Luego, nos contó que el fonógrafo fue descubierto por Thomas Edison y por último, nos contó la historia de cómo ha evolucionado la grabación de los sonidos hasta llegar a la actualidad, en la que tenemos aparatos como el celular que nos permiten captar y guardar los sonidos que escuchamos para compartirlos con otras personas en el futuro y en todas partes del mundo. Perfecto, Lucía, usted como siempre tan atenta a todo lo que conversamos en este programa, la felicito. El día de hoy hablaremos sobre la voz y lo importante que es. Para esto quiero preguntarles algo. ¿Saben ustedes qué es eso a lo que le llamamos voz? ¿El sonido producido por nosotros cuando abrimos la boca para hablar? No está tan alejada, muy bien, Lucía. Pues les cuento que la voz consiste en un sonido emitido por el ser humano. Todo comienza cuando sale de manera adecuada el aire por nuestros pulmones, lo cual hace que las cuerdas vocales que tenemos y que se encuentran en la laringe se junten y vibren, produciendo el sonido que forma nuestra voz, la cual tendrá una articulación, un tono, una intensidad y un timbre, según la persona o la situación que se presente. Profe Andrea, ahora me queda más claro y comprendo de qué forma se produce mi voz. Pero para que experimentemos bien este fenómeno físico, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿listo? Entonces, van a poner su mano en la garganta y van a decir ¡ah! Y luego, con la boca cerrada, van a volverlo a hacer. Entonces va a sonar así. ¿Lo sienten? ¿Sienten la vibración? Sí, siento una pequeña vibración en mi garganta. O sea, ¿que esas son mis cuerdas vocales? Así es, esas son las cuerdas vocales que vibran por el aire que viene de nuestros pulmones y ese aire sale por nuestra boca. Profe, una pregunta. ¿Y por qué es importante la voz para esta misión? Pues bien, Lucía, la voz es importante en esta misión porque es un lindo instrumento para comunicarnos con otras personas y con el mundo. Fue a través de la voz de nuestros cuidadores que aprendimos a identificar y nombrar cosas que veíamos cuando éramos pequeñitos. Aprendimos palabras como juguete, te quiero, mamita, papito, perrito, marranito y bueno, muchísimas más palabras. También porque a través de nuestra voz es que hoy podemos hacer saber a alguien lo que pensamos y sentimos, por lo que es muy importante cuidarla y estar orgullosos y orgullosas de la forma en cómo hablamos. Ah, es decir, que ahora no solo vamos a escuchar atentamente los sonidos que nos rodean, sino que vamos a hablar. ¡Claro que sí, Lucía! Ustedes recordarán que en los primeros programas estuvimos muy atentas y atentos a los distintos tipos de sonidos que podíamos escuchar, ¿cierto? Pero a partir de ahora vamos a empezar a utilizar nuestras voces y hacernos escuchar. ¡Qué chévere, profe! ¿Y qué sigue? ¡Me encanta su interés, Lucía! Pues ahora vamos a jugar un poquito con nuestra voz, ¿vale? Con el aire que tenemos en nuestros pulmones, vamos a empezar a expulsarlo cuidadosamente, tratando de hacer unos sonidos bien particulares. ¿Preparados? Vamos a imitar los siguientes sonidos con nuestra voz. Ustedes me van a acompañar. Entonces, vamos a empezar a imitar una locomotora. Ahora vamos a llamar a un gato. Espero lo estén haciendo allá en casa. Ahora vamos a silenciar, ¿no? Entonces hacemos, ¿cómo hacemos cuando decimos silencio? Ahora vamos a reírnos, bien exagerados. Y ahora vamos a hacer como una abeja. ¡Excelente! ¡Muy bien! Casi me quedo sin respiración. Bueno, ahora quiero que me digan para qué más nos servirá la voz. ¿Para qué más? ¿Ustedes qué creen? Para cantar, hablar... Uy, profe, yo tengo mucho por contar. Todos los días me pasan unas cosas. ¡Ay, Dios mío! Claro, Lucía, para todo eso que me dice. Pero así como tenemos mucho que hablar, tenemos que aprender a oír. Hay que escuchar lo que los demás nos quieren decir y captar esas voces que nos cuentan tantas cosas día a día. Es posible que en algunas ocasiones nos digan cosas, pero no los escuchamos atentamente y se nos escapan todos esos pequeños detalles y mensajes que nos transmiten. Profe, mire que mi mamá me cuenta muchas historias y me gusta escucharla. ¡Qué bonito, Lucía! Eso de escuchar otras voces puede llevarnos a conocer épocas muy distintas a las nuestras y a conocer un montón de cosas que no sabíamos. ¡Ay, profe! Ya que lo menciona, sería muy chévere poder grabar esas historias que me cuenta mi mami para poder guardar todo lo que ella sabe. Eso sería realmente hermoso, Lucía. Imagínese que algo como eso fue lo que hicieron un grupo de niños y niñas de la Escuela La Gaitana en la vereda de Puerto Quinchana en el municipio de San Agustín, aquí en el Huila. Ahora vamos a escuchar esa pieza sonora llamada El Jardín de Doña Humaira, de la serie radial Rumores de Macizo, que hace parte del Banco de Contenidos del Ministerio de Cultura. Entonces, escuchemos atentamente. En el capítulo de hoy, los niños y niñas de la Escuela La Gaitana se van de visita para el jardín de Doña Humaira. Esta también es buena para el dolor. ¿Cómo se llama? Este es caléndula. No, caléndula no. ¿Esta cómo se llama? Esas son matas, pero de jardín. Pues yo sé de algunas matas, como la borraja, que es bueno para la gripa, y el ajenjo también, que es bueno para el dolor de estómago, para tomar agüitas, se las sirve y se hierve el agua, después la reposa y se toma la agüita. Uh-huh. Y el limoncillo, y tengo tantas matas que... No me acuerdo. No me acuerdo el nombre. Sí, pero sí, el poleo grande, uh-huh. El poleo pequeño. Tengo el romero también, que es medicinal. Y tengo la mejorana también, que es bueno para el dolor de estómago, así. Y el orosú, que uno lo toma también en infusión para la gripa. Uh-huh. Y tenemos la sábila y muchas matas que tengo de remedio. Esta se llama orosú, es este. ¿Y este? ¿El mismo orosú? Sí, es por Dios. No, ese es otro. Es bueno para la gripa y ese es para el dolor de estómago. Yo tengo solución, ya le falta. Es por el grande. Cójamelo ya, le falta uno para usted. Verdulaga, es que dice usted, pregunta. Ah, sí. Verdulaga. Tenemos albahaca, pero esa sí la tengo en una olla. ¿Eh? Y hay verdulaga. Y las florcitas de sirven para hacer remedios con la flor de rosa también. Y la veranera, es bueno. Muy bien, vinieron a visitarme, a mirar el jardín y a estarse un rato aquí. Pues excelente, porque uno hasta pone cuidado al jardín. De uno siembra por sembrar y no, pues no le sabe ni el nombre. Poleo, poleo, poleo, poleo, poleo, poleo, poleo. Chocho, chocho, chocho, chocho. La ayuda de esa tenemos artes en la casa, en una copita. Cebolla larga. Yo la romero. Yo el cedrillo. A mí el cedrillo. A mí el paico. Yo a mí el paico. A mí la verdolaga. A mí el paico. En casa de doña Mayra, don Víctor les contó sobre su jardín aquí, en el macizo colombiano. Viví del aserrío. Yo viví como 6 años aserrando en las montañas, que eso era pues el para uno mantenerse era de eso. Yo desde que tuve mis 20 años yo siempre he jodido con la caña y con la caña. Dejé el aserrío y yo dije, yo me voy más bien a sembrar caña, porque yo qué más agua, ven. Bueno, y comenzamos ya así a sembrar pues lo que es frijol, por ahí plátano, arracacha, yuca, así para, pues más antes eso no había, como le digo, como técnica. Uno sembraba era a la de Dios, y crió, y si no, pues bien, que puramente uno de yerbaba por ahí, así como, todavía hay gente que hace así. Pero de lo mismo siembran mucho, y ellos como que retraen enfermedad a la misma mata. Así fue el lulo eso, porque aquí sembraban por hectáreas. Eso era que al que más sembrara lulo y bueno, y eso de último lo cogió la gota que decían, el lulo se negriaba y todo. Ahora usted aún debe una mate lulo. Y la así como le digo, ya unos viven de la molienda, otros viven de del cultivo de frijol, otros siembran granadilla, así están, porque pues ya es, ¿qué? ¿De qué más habitan ellos? Esa es una mata como de... Sí, parece una... Cedrones. Sí, cedrón. Cedrón. No, eso es la flor amarilla. No, yo erradico la hija. Sábila. Es una estelita. Tomates. Eran unas matas que estaban allá de lulo. No. Ah, sí, son lulo. Sí, no. Lulo. Es lulo. Tomate. Lulo. Tomate. Venga, reconozco bien. Ah, sí, es lulo. No, es tomate. Es lulo porque eran, sí, mire. Eran unos cositos chiquiticos que... Sí, es el lulo. No. Sí. Uno es lulo. ¿Sabes qué significa chimimanta? Significa mi palabra. Chimimanta. Chimimanta. Esta fue una producción del colectivo Chimimanta y la institución educativa Puerto Quinchana, sede La Gaitana, con el apoyo de la Fundación IPACU, la emisora comunitaria UNOA Estéreo y el Ministerio de Cultura en su programa de Estímulos 2018. ¡Qué bonito todos esos relatos que grabaron estos niños, profe! Ese audio me recordó las cosas que me cuenta mi abuela cuando le ayudo en la finca. Ella habla mucho y a mí me gusta escucharla. Pues Lucía, mira que precisamente esa es la misión que les tengo para esta semana. Vamos a escuchar la voz de las personas con las que vivimos o queremos. Es una misión muy pero muy importante porque la escucha atenta nace de eso. Y bueno, también de reflexionar sobre todo eso que escuchamos. Hay que tomarnos el tiempo, sentir y guardar en nuestra memoria lo que oímos para analizarla y comprender esos mensajes. Y bueno, para nuestra misión como periodistas van a seguir las instrucciones que se encontrarán en la guía didáctica. Van a hacer el ejercicio de grabación en el que se les preguntarán algunas cositas a las personas que ustedes quieran. Recuerden que como necesitaremos captar y guardar el sonido de la voz de nuestros entrevistados, debemos nuevamente usar el celular con un adulto que nos lo facilite o una grabadora de las coordinadoras para realizar la misión. Listo, profe Andrea. Quiero ir ya mismo a desarrollar mi guía y grabar a mi mamita. De una. Lean y desarrollen muy atentamente cada una de las actividades porque seguimos en la misión de buscar nuestro talento de la escucha atenta. No se les olvide.